Hola a todos y todas, mi nombre es Cele de la columna Cine. Hoy les traigo una película navideña, ya que estamos cerca de la Navidad. Se llama Las Crónicas de Navidad. Está en Netflix, se va a estrenar una segunda parte este año. ¿De qué más o menos se trata la película? Se trata de los hermanos Kate y Teddy Prince, quien intentan grabar en Nochebuena a Papá Noel. Cuando entran a su casa a dejar los regalos, tras pasar una noche en su llegada, estos hermanos coinciden colarse de un trineo, causando un accidente y casi trastocando por completo los planes de Navidad. A medida que avanza su alocada noche, Kate y Teddy vivirán una serie de aventuras mientras tratan de ayudar a Papá Noel y a sus leales elfos a salvar la Navidad. Esta película es cómica y re navideña para ver en familia. Para mí se llevan 8 corazones. Cantó la trama de la peli y espero que la disfruten tanto como yo la disfruté. Eso es todo y hasta la próxima semana.